pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. El carnaval de Belo tiene una larga trayectoria, como en todos los pueblos, pero aquí tiene un tinte de influencia brasilera innegable. Nosotros, cuando jóvenes, veníamos desde 33 al carnaval de Melo porque era distinto y mejor. La diversión se centraba en los clubes sociales y cada club, sus jóvenes, integraban lo que llamaban la comparsa del club. Esa muchachada de la sociedad copetuda y de clase media alta se integraba con el pueblo en los corsos de la calle Sarabia y después cada uno se iba para su baile. La música era brasilera y, al igual que en Brasil, se tocaba sin parar, sin baches, hasta el amanecer. La perereca era el instrumento que le permitía integrarse a cada una de las personas. Era fácil de tocar y ese era un carnaval muy exitoso y muy divertido. La memoriosa historia dice que fue un joven médico, joven por aquel entonces, el doctor José Carlos Ecker, quien introdujo el Melo, las lonjas y la negritud. El candombe pasó a competir con la música y las cadencias brasileras, y de la mano, entre otras, pero sobre todo de Edith como vedette, el candombe se fue afianzando cada vez más. Paralelamente, entraron a declinar aquellos bailes con orquestas brasileras, con orquestas locales, pero que contrataban los vientos con músicos provenientes de Brasil. Es indudable que los bailes en las instituciones señeras, Unión, Centro Obrero y Uruguay, empezaron a decaer. Pero no declinó el entusiasmo por el baile de este pueblo. Cuando llegamos a Melo, nosotros, hace poco más de 30 años, habían reuniones bailables prácticamente todos los días. Algunos dicen, menos los martes. Pero Casa de Italia, el Olimpia, con su pista enlonada, el Canadiense, la Escuela de las Chacras de Melo, y cualquier salón, incluso barracas de frutos del país, fueron lugares para que se organizaran bailes exitosos y continuados. Pero los bailes de la sociedad de Melo en sus imponentes clubes sociales declinaron. Con el resurgimiento de la democracia, con Rodolfo Nin como intendente, la intendencia entró a apoyar el carnaval callejero. Bien recuerdo una comisión del carnaval que tuve el honor de integrar. Estaba presidida por Germán Gil, justo el año que apareció Redoblar. Personajes de pueblo muy queridos como el Coco Torre o el Cabeza Sosa le dieron un tinte especial a los carnavales de Melo. Con la aparición de Villita, la cosa se radicalizó y empezó el carnaval político con enfrentamientos como los de ahora. No hay nada nuevo bajo el sol. En un local del barrio sur se iniciaron los contactos para organizar a los carnavaleros como coorganizadores del carnaval, una vieja idea de Rodolfo Nin, que fueran los carnavaleros los que organizaran el carnaval con el apoyo de la intendencia. Recuerdo a Madruga presidiendo y un muchacho de apellido Miranda actuando en secretaría. Desde entonces, los carnavaleros han coorganizado el carnaval de Melo. Dueños de las sillas, gracias a la gestión de Óscar Iturralde cuando fue coordinador, siempre la intendencia realizó adelantos a los grupos para vestimenta e instrumentos a cuenta de los premios a obtener. El que quiera cambiar esa saludable costumbre, que lo haga, pero a nuestro juicio será condenado al desprecio de las clases populares que salen sanamente a divertirse, cholulamente a divertirse. El gobierno de Botana apuntó a que el carnaval de Melo sea un atractor para un turismo en el que nosotros personalmente no creemos, pero que indudablemente hace que se hable del carnaval de Melo, pasando a ser algo como la patria gaucha de Tacuarembó o la semana de la cerveza de Paysandú. Nos parece algo acertado en general, aunque a veces se negocian paquetes y se puede entender que abundan algunas figuras mediáticas. Eso se puede hacer mejor. Una aclaración. Yo no voy al corso del carnaval de Melo porque lo encuentro demasiado lento y aburrido. Pero tampoco voy a la Patria Gaucha ni al Festival del Olimar, ni a ver a Paul McCartney. Pero a mí, que a mí no me guste, no es obstáculo para reconocer que es lo único que tiene Melo como atractivo turístico, entre comillas. Que siga así, entonces, mejorándolo, por supuesto. Esta es mi propuesta. ¿Cuál es la tuya? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.